Presenta La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Pues ahora me siento bien, pero esta mañana amanecí completamente ronco. ¿Y eso? ¿Tiene usted catarro? No, señor, no tengo nada. ¿Entonces por qué amaneció ronco? Porque me pasé toda la noche roncando. Ah, vamos. ¿Y qué? ¿Le digo el caso que tenemos hoy? Sí, cómo no. ¿De qué se trata? De un robo. ¿Dónde se cometió ese robo? En una finca. ¿Y qué fue lo que se robaron en esa finca? 14 cochinos. Pues llame entonces a lo complicado en ese cochinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. A la reja. Catalino Talanquera del Potrero. El bidón. Óigame, este es el juzgado donde van a resolver el asuntico ese de los cochinos, doña Luz María. Este mismo, don Catarino. ¿No? Esos dos que están sentados ahí son el señor juez y el secretario. No, pero ¿cuál es el señor juez? ¿El del lado acá? No, doño Catalino, el del lado de allá, chico. Ah, ¿el más alto? Sí, el más alto, el más viejo y el más feo de los dos, ya tú sabes cuál es, ¿ya? Pues sí, cómo no, compadre. Yo no conoceré bien La Habana. Pero con esa seña no hay quien se pierda. Momento, Tres Patines. ¿Qué está usted hablando ahí con el señor Talanquera? Nada de particular, chico. Estoy ilustrando a Catalino, chico. ¿Y por qué tiene usted que ilustrar a Catalino? Hombre, porque Catalino es del campo y no conoce bien La Habana. Ah, bueno, usted ve, está bien. Entonces, secretario, claro, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines. ¿Y eso por qué, chico? Porque el secretario es de La Habana y no conoce bien el campo. Y vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez, yo soy la que acuso. Bueno, óigame, señora. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Nada, servirme de testigo en lo que yo declare y decir la verdad, nada más que la verdad. Ah, bueno, porque es que a mí estos líos de justicia nunca me han gustado mucho, ¿sabe usted? Mi padre decía que el juez y el doctor, cuanto más lejos, mejor. No tenga miedo, compadre, que no le va a pasar nada. Claro que no, que le va a pasar, chico. Este juez es buenísimo y ya tú verás que no te condena, chico. ¡Ey! ¿Cómo lo va a condenar a él si el acusado es usted? Bueno, eso no tiene que ver, señora. De acuerdo con el artículo 16.615... premiado en 20.000 pesos. El código de defensa personal. Momento, Tres Patines. Momento. Dígame. ¿Cuál es el código de defensa personal? Ah, el que me defiende a mí, chico. ¿Y usted no querrá decir el código de defensa social? No, es el que defiende a los otros. No, Tres Patines, nada de otro. El código de defensa social es para defender a todo el mundo. ¿A mí también? Sí, señora, usted también. Pues mira, ve, oye, si se lo dice, porque se pasa la vida atacándome. Porque nada, usted no respeta las leyes, Tres Patines. Usted no hace más que todo lo contrario de lo que dice el código. Al revés, chico. ¿Cómo al revés? Sí, el código es el que dice todo lo contrario de lo que hago yo, chico. ¿Y eso no es lo mismo? No, porque en la forma que tú lo dices, sí, tal parece que yo soy el que le llevo la contraria al código. ¿Y no es usted el que le lleva la contraria al código? No, señor, es el código el que me lleva la contraria a mí, chico. Tiene que llevársela, Tres Patines, porque usted no hace más que vulnerar las leyes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hago yo, chico? Vulnerar las leyes. Hágame el favor. ¿Pero cómo voy a hacer eso yo, chico, si ni siquiera sé lo que quiere decir vulnerar, chico? ¿Qué me cuenta? ¿Usted no sabe lo que quiere decir vulnerar? Palabra que no, chico. Pues vulnerar quiere decir infringir. No me diga, chico. ¿De verdad que vulnerar quiere decir infringir? Sí, señor. Mira, usted, eso. ¿Usted sabe lo que quiere decir infringir, verdad? Hombre, por Dios, pero eso, ¿cómo no lo voy a saber, chico? Eso lo sabe cualquiera. Seguro, chico. A ver, dígame, ¿qué quiere decir infringir? ¿Vulnerar? 10 pesos de multa. Pero oye. No oigo nada, hágame el favor de callarse la boca. ¿Y eso por qué? Yo no me puedo defender. Sí, pero ahora no. ¿Por qué, chico? Porque tiene usted que esperar a que le toque el turno. ¿Qué cosa? ¿Yo tengo que esperar a que el turno me toque a mí? Sí, señor. ¿Y por qué tengo yo que esperar a que él me toque a mí, chico? ¿No lo puedo yo tocar a él primero? No, señor, usted no lo puede tocar a él. ¿Por qué, chico? Porque no me da la gana. Ah, no, así no se vale, así gana tú de todas maneras. ¡Cállese la boca! Dígame. Que se calle la boca. Ah, sí. Vamos a ver, Nananina, el acusado naturalmente es el bandolero de Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. Ahí donde usted lo ve con esa cara de yo no fui que pone siempre, para ver si le cogen lástima, se robó nada menos que 14 cochinos. No sea injusta, señora, que esos cochinos no me los ha robado yo. Le he dicho que se calle, Tres Patines. ¿Todavía no me tocó el turno? No, señor. Perdóneme entonces, que yo sentí un golpecito en el hombro y creí que me había tocado. Pues no lo tocó. Entonces debe ser que se me aposó una mosca en el hombro, ¿no? Tres Patines, ¿se va a callar, sí o no? Sí, chico, pero dile a la mosca que no me siga tocando porque me confunde. Yo no tengo que decirle nada a ninguna mosca, Tres Patines. En fin, nananina, dice usted que Tres Patines se robó 14 cochinos. Sí, señor, y acá el señor Talán, que era testigo de eso, que se... Oiga, dígame una cosa, don Catarino, ¿se la robó o no se la robó? Diga la verdad, ¿eh? Sí, bien que sí, doña Luz María. Que yo le dije a usted que ese mismo fue el que se llevó los 14 cochinos de la finca. ¿De qué finca? De una finca que yo tengo ahí en la provincia de Pinar del Río. ¿Qué parte de la provincia? En la parte de arriba. Eso ya me lo imagino, porque la finca esa no va a estar bajo tierra. Lo que le pregunto es en qué sitio está. Ah, ¿usted conoce la carretera de San Diego de los Baños a La Mulata? No. Me lo figuraba. Aunque realmente no me extraña que usted no la conozca. ¿Por qué? Porque de San Diego de los Baños a La Mulata no hay ninguna carretera. Dígame. No me diga, de San Diego de los Baños a La Mulata no hay carretera. No, señor. Entonces esa mulata no puede ir a bañarse. Ay, sí puede ir, pero tiene que dar la vuelta por Viñales o por Artemisa. Bueno, ah, mira. Sí. ¿Así de qué? ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa si se baña o no se baña? ¿Le importa a usted? Bueno, no es que me importe, pero yo, para entrar en el rejuego de la... El rejuego, póngale 10 pesos de multa para el rejuego. Neto, 10 netos. 10 netos, netos. Bueno, nananina, pero si esa carretera no existe, ¿cómo puedo conocerla yo? De ninguna manera, señor juez. Lo que pasa es que yo no supo explicarme bien. Porque lo que hay de San Diego de los Baños a La Mulata no es una carretera. ¿Y qué es entonces? Una vereda tropical. Y saliendo de San Diego de los Baños por esa vereda a 2.5 kilómetros hasta la finca mía. Ah, vamos. ¿Y tiene usted cría de cochinos en esa finca? Sí, señor, pero es que yo no puedo atenderle y tengo aquí al señor Talanquera para que me los cuide. ¿A usted quién cuida esa finca, don Catalino? Sí, señor, yo. Si sí, doña Luz María da su permiso, yo tendría muchísimo gusto en que fuera usted por allá a pasarse unos días. ¿Cómo no? Cuando usted quiera. Ah, pues vaya entonces, compadre. Otra cosa no habrá, pero si usted va, le mato un cochinito y se lo aso para que usted vea cosa buena. Muy agradecido, pero no quiero causarle ese perjuicio. ¿Qué perjuicio? Ese de que haya que matar un cochino para darme de comer a mí. Pero si eso no tiene importancia ninguna ahí, muchacho. Figúrate tú que en la finca esa hay más de 500 cochinos. ¿De qué? De 500. ¿Qué es lo que es 500? 499, 500. ¿499, 500? 500, 500. ¿Y qué dije yo? 500. ¿Son más, no? No, señor. Ah. Así que hay más de 500 cochinos. Sí, de manera que puede ir sin pena ninguna porque uno más o menos no se va a notar allí siquiera. 10 pesos de multa. ¿Por qué, chico? Por lo que acaba de decir. Y además, ¿quién le dio a usted permiso para hablar? ¿No me tocó el turno? No, señor, no le tocó. Entonces debe haber sido la mosca que se me posó, chico. ¿Otra vez en el hombro de usted? ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me pose yo en el hombro de la mosca? No, señor, lo que quiero es que se calle. Pero si la mosca está callada, chico. Yo no digo la mosca, Tres Patines, yo digo usted. Ah, lo que tú quieres es que me calle yo. Claro que sí. Hombre, me lo hubiera dicho, chico, porque a mí sí es verdad que no hay nada más que decirme la cosa dos veces. Deme cuenta, usted no hay más que decirle la cosa dos veces. Dos veces no. Digo, a mí hay que decirme las 5 o 6, por lo menos, ¿no? 10 pesos más. Pero porque, oye, me lleva de 10 en 10, ¿eh? Sí, de 10. Bien, óyeme, todo. ¿Te molesta? ¿Eh? ¿Quieres que aumente? No me molesta, pero me siento intranquilo, la verdad, chico. Ah, tranquilo. Pues cámbiale, bórrele los 10. Sí. Póngale 50. De 50. Me gusta 50. Ahora. ¿Eh? Me gusta. Si es para cerrar ahí, sí. Así que, mire, le digo cállese la boca y usted no se calla. Le digo que no discute y sigue discutiendo. Le digo que se porte bien y todos los días me lo traen acusado de algo. Bueno, ya está bueno, niña, ya está bueno. Sigue por ahí, déjame tranquilo. ¿Cómo se atreve usted a decirme niña a mí, Tres Patines? No es a usted, chico, yo no estoy hablando con usted, chico. ¿Y con quién está hablando entonces? Con la mosca que venía a posarse otra vez el hombro. Pues 20 pesos a usted y otro 20 a la mosca. ¿Le gustó la parada? Está bien, ¿no? La mosca debía ponerle macho. Más, póngale. Mira, y ahora parece que vino con una pluma de fuente porque me ha dejado una pintica de tinta ahí. Póngale 30 a la mosca y que lo pague él. Vamos a ver, nananina. El caso fue que Tres Patines le robó 14 cochinos de su finca, sí, ¿no señor? Sé. ¿Y cómo fue Tres Patines a ella? ¿Usted le invitó? ¿Yo? No, compadre, ni que yo estuviera loca. Él fue a los baños de San Diego, que está cerquita. Sí, señor, esa es la cosa, compadre. Y a la vuelta pasó por la finca y se llevó 14 cochinos. Y uno de ellos de mucho valor. ¿Por qué? Porque era sordo. ¿Cómo que era sordo? Sí, señor, no oía nada. Y además de eso, Cada vez que se rascaba, siempre lo hacía con la pata izquierda. ¿Y qué tiene eso de particular? Bueno, compadre, los cochinos no son cerdos. Sí. Pues yo no había visto nunca un cerdo sordo que fuera zurdo. Póngale dos malangas de multa a este guajiro, secretario. ¿De qué se ríe usted? No sé, porque la verdad es que un sordo zurdo que tenga cerdo, chico, oye, es horrible eso. ¿Un sordo zurdo que tenga cerdo? ¿Qué es eso? Lo que dijo Catalina. Usted se ríe. Digo que está raro eso, ¿verdad? Un cerdo sordo que fuera zurdo. Sí, mira. Un cerdo sordo. ¿Y usted sabe lo que es un cerdo? ¿Eh? Cerdo. ¿Cerdo? Sí, ¿qué es lo que es? El cerdo viene siendo la... cuando... vulneral. No, no, ya lo de vulneral pasó. Me pregunto que si sabe lo que es un cerdo. No, no, pues eso pasa... si el cerdo viene siendo... ¿Si es zurdo? No, no, no, un cerdo que no sea zurdo, un cerdo. ¿Cómo es la cosa, a ver? Que si usted sabe lo que es un cerdo... Sí. Y lo ha comido muchas veces. No, usted... pero la adivinanza que te puso Catalino es distinta. ¿Qué adivinanza? La que te puso de sordo cerdo que fuera zurdo. No sé, mire, vamos a dejar es eso. Es una adivinanza. Vamos a dejar eso así, con que usted fue a darse los baños de San Diego, ¿eh? Oye, que le estoy hablando, Tres Patines. Ah, sí, sí. ¿Y por qué no contesta? ¿No tú no dijiste que me callara? Antes sí, pero ya ahora puede hablar. Ah, ¿ya me tocó el turno? Sí. Ah, ¿y cómo yo no lo sentí? No se preocupe y contésteme. ¿Fue usted a darse los baños de San Diego? Sí, tuve que ir para allá porque tenía un poquito de reuma en una oreja, chico. ¿Cómo en una oreja? Sí, ¿tú puedes creer que no la podía mover, chico? ¿Y usted mueve las orejas? Hombre, ¿cómo no voy a mover las orejas, chico? ¿Cómo las mueve? Con la mano, la agarro así y le doy para arriba y para abajo, chico. Venga acá. Pero el reuma me pasó de las orejas para la mandíbula de arriba, que no la puedo mover. Esa sí es verdad que no la puedo mover. ¿Y usted movía antes la mandíbula de arriba? La dos tiene que moverse, no. Hijo, como tú vas a meter. No, nada, no, ya. Ya. ¿Qué? Es la de abajo la que sube. ¿Ah, sí? Sí, la de arriba siempre está quieta. Ah, yo creí que es la que metía a finca la bravura la de arriba. No, la de abajo es la que afinca. ¿Sí? Ah, sí. Mira por eso. Bueno, así que... ¿Y usted necesitaba mover esa oreja para algo? No, pero es que además de eso, tenía reuma en las dos piernas también, ¿tú sabes? ¿En las dos piernas? Sí, pero una vez resulta que fui a comer a una fonda. Sí. ¿Liviano? ¿Fonda, fonda de medio una pelo? ¿Fonda de ¿De medio pelo? No, digo, de esta fonda... Sí, de... De gente de ojo oblicuo. Ah, sí. Sí, le fui a dar un tacle ahí a un chino, ¿oíste? Sí. Mandé un vistecito pequeño, yo fabada, me lo contó con queso crema, cafecito. Sí, una comida redonda. ¿Eh? Redonda. Bueno, sí, era bastante redonda. Sí. Entonces, ¿tú puedes creer que a la hora de que arranco, el camarero me agarra, chico, a las cuatro cuadras me agarró? No me digas, ¿a las cuatro cuadras lo alcanzó? Sí, entonces yo pensé, debe ser que tengo reuma en la pierna. Porque eso a mí no me había pasado nunca. Vaya, chico. Hombre. Porque yo arrancaba derecho, derecho, derecho y le partía para arriba una columna, doblaba de pronto y reventaba el chino contra la columna. Y por eso fue usted a los baños de San Diego, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Óyeme. Dígame. ¿Eh? Por eso fue usted a los baños. Sí, mamita me dijo, vete a San Diego, que allí el agua tiene azafrán. ¿Cómo azafrán? Azafrán. ¿Quién le ha dicho usted que el agua esa tiene azafrán? ¿El agua de San Diego no es azafrán lo que tiene? No, señor, tiene azufre. ¿Azufre? ¿Y no es la misma cosa? No, Tres Patines, son dos cosas distintas. Yo creí que azufre era azafrán en abreviatura. No, no, no. Ah, pues debe ser de la familia entonces, porque se parece mucho. No, no se parece en nada. Mira eso. En fin, se dio usted los baños, ¿no es eso? Sí, cómo no. Y al regreso, para no volver con las manos vacías, pasó por la finca de Nananina y se robó 14 cochinos, ¿verdad? Sí, para no llegar a la... No, chico, no. Esos cochinos yo no me los robé, chico. No, señor, no mienta, compadre. Que yo mismo vi cuando se lo llevaba. ¿Y no le cayó usted atrás, don Catalina? ¿Cómo no? Le caí atrás a caballo con el machete en la mano, pero no pude alcanzarlo. No me diga. Don Catalino a caballo no pudo alcanzarlo usted, Tres Patines. ¿Pero qué pregunta la suya? ¿Para qué tú crees entonces que yo fui a curarme reuma, muchacho? Y eso que yo tenía que correr jalando los cochinos. Entonces reconoce usted que se los llevó. Sí, me lo llevé, pero para vacunarlo nada más. ¿Cómo, chico? Para vacunarlo. Hombre, claro, tú no sabes que a los cochinos hay que vacunarlo para que no le den la pintadilla, chico. Sí, pero usted sabe lo que es la pintadilla, Tres Patines. Hombre, cómo no, chico. La pintadilla es una enfermedad que se transmite por el agua, ¿no? Claro. Porque resulta que los micrófonos van metidos. ¿Qué micrófono? Los microbios. Microbio es esa cosa para hablar. No, no, esos son micrófonos, sí. Pues los microbios van por el agua metido, ¿no? Entonces sí. La cual Ven acá, chico, ¿los microbios saben nadar, chico? No, señor, no saben nadar. Entonces la cosa es que los microbios van en bote por el agua. ¿Pero cómo van a ir en bote los microbios, Tres Patines? Tú no dices que no saben nadar. Sí. Entonces tiene que ir en bote porque si no se ahogan. No, señor, no se ahogan porque viven dentro del agua. ¿Igual que los pescados? Sí, lo mismo. Ah, ¿y tienen espina también? Eso no lo sé, Tres Patines. Ah, pero si tú sabes que la pintadilla es una enfermedad, sí, que le da a los cochinos, ¿verdad? Sí. Le da a los bueyes, los mulos y todo eso, ¿verdad? Sí, como no, sé lo que es la pintadilla. ¿Tú la tuviste? No, señor, ni la tuve ni la tendré. Ah, porque tú estarás vacunado, ¿no? No, señor, yo no necesito vacunarme contra eso. Bueno, pues los cochinos sí, para que tú veas. Y como yo vi que los de esa finca no estaban vacunados, dije, déjame llevarme unos cuantos para vacunarlo y cuando yo haya ya vacunado a los cochinos y que no haya peligro, pues lo traigo otra vez para la finca, ¿no? Sí. Porque lo único que yo quería era hacerle un favor a Nananina. ¿Un favor? Que le diga lo que hizo con ellos, señor juez, que se lo diga. Bueno, bueno, señora, esa fue una fatalidad que la tiene cualquiera. ¿De veras qué fatalidad fue esa? Nada, que yo me llevé los cochinos a casa para vacunarlo, tú sabes. Pero se me olvidó avisárselo a mamita. No me diga, se le olvidó avisárselo. Sí, cuando mamita llegó y vio tanto cochino trancado en el último cuarto, ya tú sabes. Dijo, ¡ay, qué felicidad! Y con la misma agarró un cochino, óyeme, y lo grande cogió. Y ya tú sabes, yo quisiera que tuviera la cantidad de jamones que ha hecho mamita con los cochinos grandes. Mucho, ¿verdad? Ah, con los chiquitos le abría una ranura por arriba para alcancía, chico. Oye, es una cosa así. No me diga. Yo estoy dejando el fuego hasta aquí, chico. Escriba ahí, secretario. Venga, sentencia. Según los textos latinos que me hicieron estudiar, usted robó esos cochinos y los tiene que pagar. Y además, como resulta probado el cochinicidio, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes en presidio.